nadie sabe qué va a pasar. Un mundo gigante, nosotros pequeños, pero en serio te juro que nos irá genial. Cristal verde, paquete amarillo, pastilla rosa, todos perdidos. Los niños ya no quieren ser niños, la vida es nuestra, es de los vivos. Solo quiero más ruido, darte un beso, seguir el ritmo. Solo quiero más ruido, darle un beso a mis amigos. Solo quiero más ruido, que me piten los oídos. Seguir de frente en mi camino, seguir de frente en mi camino. Sala, no ves nada, vaya pasada. Alguien dice que te quiere mucho, no le conoces, te sientes confuso. El absurdo de estar disfrutando, después de tanto tiempo, sientes algo. Al final no era tan difícil aprender el arte de morir despacio. Cristal verde, paquete amarillo, pastilla rosa. Todos perdidos, los niños ya no quieren ser niños. La vida es nuestra, es de los vivos. Solo quiero más ruido, darte un beso, seguir el ritmo. Solo quiero más ruido, darle un beso a mis amigos. Solo quiero más ruido, que me piten los oídos. Seguir de frente en mi camino.